Existe un feeling, a dream it is reeling with pa' pasarla más chilling mini, que ni cuenta se dé, que soy MC, que me dé manotaje 10 papel LCD negra, Jordan retro de guerra, tatu en la pierna, que fume hierba y se pierda cuando lo observa, de fina jerga, con cuerdas y baila merma, mierda, alucino tan solo con verla así, mensaje texto porque yo no tengo pin, le puedo chunrin, estoy disponible todo este fin, baby, no porto Mastercard, ni chequera, ni green. Me la paso clean, como que jode y no voy al gym later. Si hay una por ahí que tenga el perfil y que si una queen queen que le haga falta su king king, que busque más allá de carros y bling bling. Dile que Biggie Small anda buscando su Lil King. Quiero ver damiselas que liguen con vela. ¿Quieres conocer el lobby? Hey, llégate homie. Si te deja llevar por ley mientras te miro a la face, así precisamente es que quiero una lady, baby. Mayor de 20, todo un deleite, con look de skater y que me guarde los papers. Yeah, alucinator, viendo en HD, de manos con mi lady, camino a grabar donde Clay, ver que no hubo nada, baby, puro anisica, así que yo no me embriago, pero tengo encaletado un creepe, un par de perros pa' la hora que el Monchis repique, y lo que quede pa' piranos y comprar los tickets. Mis parties no son en el club, detesto el punk y purrum, veo como Snoop, oigo reggae roots, un boogie sin similitud. Con frío y poca luz, también hay un puff pa' lanzarnos un 1-2. Discúlpame si no soy cursi, es que entre la music y tu gran booty, ya creo que se me quema un fusil, es que eres tú sin pintas de Gucci, muy chiqui, looky, con flow y mucho estilo Brooklyn, yeah. Quiero ver damiselas que liguen con vela. ¿Quieres conocer el lobby? Hey, llégate, homie. Si te deja llevar por ley mientras te miro a la face, así precisamente es que quiero una lady, baby. Me quiero ver damiselas que liguen con vela. ¿Quieres conocer el lobby? Hey, llégate, homie. Si te deja llevar por ley mientras te miro a la face, así precisamente es que quiero una lady, baby. Check it out. Night folk shit for the ass. Yeah, yeah. It's Vietnam brutal. Represent.